Bueno, y vamos a interrumpir digamos, la programación de Radio La Negra nuevamente porque estamos en comunicación con los compañeros de la retención, el bloqueo que están haciendo en Belén, provincia de Catamarca, allí donde, bueno, el pueblo está de pie y está de pie muy firmemente. Mañana va a ocurrir algo importante. Estamos en comunicación con Alejandro. Alejandro, ¿nos escuchás? Sí, buenas noches. Es un gustazo. Lamento que sea a lo mejor por informar esto, pero es un gusto esto de que las redes estén funcionando, estén activas, y las radios. Te agradezco muchísimo vos cuando aclaraste que es un bloqueo, porque eso es. No estamos haciendo un corte. Estamos haciendo un bloqueo a todos los insumos de la mega minera bajo la lumbrera. Y bueno, llegó hoy fue un día rarísimo. A la mañana hubo un desplegaron gendarmería, desplegó la policía, vimos cosas medias raras, ¿no? Pero bueno, después nos llegó el intendente, ¿no? Eso, después del mediodía, una y media más o menos, habló, nos escuchó, pero nada, no ninguna decisión, nada, ni un compromiso, nada, siendo el intendente para proteger Belén, nada. Y bueno, fue pasando la tarde y para ya terminar, para no terminar, vos sabés otra cosa más rara, a otro de los integrantes lo llamó para establecer una reunión el secretario de minería, o que llegaron ahí, a ver si alguien podía ir a hablar, bueno, se habló en la asamblea que este le iba a responder. Nosotros aquí esperamos a todos, hasta nuestra presidente la esperamos acá. No tenemos a ningún lugar que ir, acá es el lugar para los tratos. Y vos sabés que, bueno, pasó todo eso, y finalizando la tarde ya la última, nos llegó la fiscal, una subrogante, porque el fiscal federal se inhibió, le pasó el mandato acá a la parte local, porque en realidad no estamos en delito alguno, esto le corresponde a los federales, se lavaron las manos, lo agarra la provincia, bueno, no hasta mañana al mediodía, o sea que a partir del mediodía a la fiscalía, quien corresponda, determinará cuándo será el momento que llegue. Tenemos la experiencia de que llega la policía común, la ingeniería y el grupo Lili, el grupo tipo Tortuga Ninja, así, sí. Con todos los armamentos, con la brigada perro, las escopetas vale goma, ustedes ya más o menos conocen esa historia. Sí. Y bueno, este es el motivo por el cual estamos haciendo contacto con todos los medios que podemos. Es un llamamiento a todas las asambleas, a todos aquellos preocupados y ocupados, por supuesto, y ojalá sean muchos ocupados. Y bueno, estamos haciendo un llamamiento a actividades o lo que se crea o lo que se considere con respecto a Belén. A los que puedan venir, que se vengan, porque necesitamos personas físicas que soportemos y que vean lo que aquí está pasando. Y a todo aquel que pueda en su lugar manifestarse, los medios, utilizar las expresiones a través del arte, la música, de lo que cada uno encuentre como posibilidad. Necesitamos en este momento que todo, o que se ayude a Belén, con una cortina así, ¿no? Te cuento, Alejandro, que mañana vamos a estar aquí en el Bolsón haciendo una transmisión especial desde las 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, una radio abierta en pleno centro del Bolsón, en contra de la minería y con seguridad ya, digamos, para que lo difundas allí entre los compañeros y compañeras que están resistiendo en este bloqueo a los móviles de la minera. Vamos a estar difundiendo la situación de allí, seguramente estaremos nuevamente en comunicación, vamos a seguramente armar algún tipo de paneles informativos de lo que está pasando en Belén y de lo que está pasando en todo el norte, ¿no? Allí también en el Famatina, en lo que es Andalgalá también. Así que bueno, seguramente desde aquí vamos a estar llamando a la cordura, a estos gobiernos que no hacen otra cosa que desquiciarnos y no hacen otra cosa que caminar para atrás, ¿no? en lo que es el progreso, ¿no? Realmente, porque si le llaman progreso a este tipo de minería que enferma, que asesina, que mata, ¿no? Realmente... Más allá de ese tipo de empresas que llegan a nuestro país, de dirigentes que lo permiten, de nuestro presidente, que la minería parece ser que es el modelo que deja imponer. Un abrazo fuertísimo a toda la gente por aquí. Logremos que esto sea para traer más luz acerca de quién está en cada lado, ¿no? de esta historia, de este camino que estamos trazando. Te comento también que tenemos filmaciones, audio, todo. Tenemos todo lo que ha pasado con la parte imaginada, con la fiscal, y su secretaria, que es una abogada, ¿no? Pero es increíble, por parte de la abogada, ¿no? La defensa, pero a ultranza, de la ley. Uh-huh. Por supuesto, ¿no? Para la mega minera, pero de la ley. Ahí tenemos registro en Catamarca de la brutalidad del ensayo que se dio sobre la gente y la asamblea del Algarrobo en Santa Algalá. Quiero repetir la misma historia, esta gente no aprende. Qué vale. Y bueno, estaremos acá para enseñar y aprender también nosotros. Sin duda están enseñándonos un camino... muy duro, pero muy valorable, Alejandro, porque sabemos que son un número reducido, digamos, de compañeros y compañeras que están ahí resistiendo este bloqueo, pero que sin temblarles el brazo al momento de tomar la decisión en la defensa de lo que es la gente, ¿no? El pueblo y el medio ambiente en general, que no deja de ser también parte de la gente, ¿no? Así que desde acá les mandamos un abrazo gigantesco. Vamos a estar mañana acompañándolos durante la mañana con esta radio abierta, con esta movilización o manifestación que vamos a estar haciendo acá en el Bolsón, y seguramente estaremos en contacto mañana martes, ¿sí? Para seguir minuto a minuto lo que esté pasando por allá en Belén, provincia de Catamarca. Bien, y la convocatoria, ¿viste? Uno nunca sabe cómo ¿viste? Se va a ir desarrollando, o cómo cada uno puede ser actor de esto. Convoco y doy ideas, no sé, todos aquellos que nos están escuchando y que tengan amistades por estos lados, que tengan medios de comunicación, que lo blanqueen los medios de información, que ayuden a blanquear esto que está pasando en Belén. San Martín, una belleza lo que ha estado pasando, y se lograron poner el pie en la puerta antes que se cierre. Uh-huh. Bellísimo, pero acá está instalada hace 15 años con un lavado social impresionante. Claro. Acá somos de muchas asambleas, hay gente de Chamical, hay gente de Ushuaia, han pasado, hay gente de Río Negro. Pero bueno, el llamado es, aquel que tiene algún contacto por esta zona o algún medio de comunicación, que nos llame, que pregunte, que interrogue, que averigüe en los medios de lo que está acá pasando. Uh-huh. Eso nos ayudaría muchísimo, muchísimo. Bueno. Un fuertísimo abrazo a todos los hermanos que nos están escuchando, a vos seguro por todo el trabajo que estás teniendo con esta emisora, y bueno, nos seguiremos encontrando. Tengo certeza de que si no es en mi piel, seguro que en la piel de cualquiera que esté en defensa de la vida. Totalmente, Alejandro, un gusto oír gente tan grosa como ustedes, ¿no? Que le están resistiendo ahí en nombre de todos, y realmente en nombre de todos. Así que bueno, te pido que no me cortes, que nos quedemos en comunicación. Vamos a continuar con la transmisión de Radio La Negra, y como decíamos hace un ratito, no se olviden, mañana de 11 a 1 vamos a estar haciendo una transmisión especial aquí en la 90.1 Radio La Negra. Escuchanos, acompañanos, sumate a esta cadena nacional para poner la mirada en Belén, poner la mirada en lo que está pasando allí, en donde ya les están anunciando de alguna forma la violencia, ¿no?, a la que van a recurrir. Así que si tenés la oportunidad, como lo decía Alejandro, Si tenés gente conocida en el norte, llamalos, mandales un mensajito, comunicate, avisales lo que está pasando en Belén, que llamen a los medios de comunicación, que vayan a cubrir, que no dejen solos a los compañeros que están poniendo el cuerpo por todos nosotros. Seguimos en nuestra transmisión habitual y nos volvemos a encontrar mañana.